a todas y a todos. Es una emoción inmensa que siento venir a Cruz del Eje y encontrar a un intendente que suma a la Plaza de la Memoria otro espacio de la memoria, y a todos ustedes que han venido a recibirnos a los organismos de derechos humanos. Muchísimas gracias. Se alegra el alma y el corazón también. Las abuelas de Plaza de Mayo, yo soy una abuela de Plaza de Mayo de Córdoba, y éramos 22 abuelas. Las demás están en el cielo. Y de ahí nos miran. Y yo tengo la obligación de trabajar por mi nieto, que hace que en este mes de junio cumple 42 años, y aún no sé qué familia lo tiene. Y tengo que trabajar por las 21 abuelas que ya no están. Lo hago sin ningún esfuerzo, porque no soy una mujer heroica. Soy una de las tantas madres de la Argentina que de un zarpazo le robaron los hijos y los nietos. ¿Qué teníamos que hacer? Salir desesperadas a buscarlas y prometernos. Y ahí nos juntamos y nos prometimos que hasta que el último nieto no recobre su identidad, íbamos a seguir, porque recobrar la identidad significa la libertad, y nosotros queremos para nuestros nietos la libertad de poder elegir como lo hicieron nuestros hijos. Yo le quiero ceder la palabra a Estela, que ustedes me pueden ver todos los días. Estela ha hecho un esfuerzo grande para venir aquí. No tenemos 20 años, pero sí tenemos la fuerza de los 20 años. Y por último les quiero decir, yo tengo una hija, porque siempre la llevo conmigo, Silvina Parodi, y que estaba casada con Daniel Orozco. Los dos estaban en la universidad, los dos militaban, eran militantes populares. Ella era una mujercita hermosa de 20 años. Se la llevaron. Desde ese día mi corazón sangra, pero la busco con todo el amor del mundo. En su militancia y en su fortaleza. Muchísimas gracias por estar aquí. Se emociona el corazón y el alma. Muchas gracias.